Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión 3210, lunes, arrancando la semana. Una semana que va a haber algo de lluvia empezando hoy en la noche, pero porque entra otro frente frío, pero va a estar la temperatura en Mérida riquísima. Así de que otra vez a sacar suéteres a partir de mañana, pasado mañana. Gracias por acompañarnos. Me acompaña Fernando Joil en la operación y en el grupo musical. Nos puso ahora, vamos a tener variadito. Arrancamos con Everybody de Backstreet Boys. Gracias, Fer. Bienvenido también Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña para conversar con usted en esta noche el ingeniero David Azcorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Robert. Buenas noches a la audiencia. Pues un lunes. Arrancando el lunes. Ya te hice trabajar en lunes. No, te digo que me fascinan los lunes porque dejo de gastar y me pongo a trabajar. ¡Ándale! Oye, esa es buena idea, ¿no? Sí, o sea, pues, dejas de gastar y te pones a producir. Así es. No, y seguramente, pues quienes nos están escuchando, pues están disfrutando de, como comentas, de este clima tan rico que está empezando. Así es. Nuevamente. Creo que la semana pasada anduvo un poquito el calorcito al fin. Regresó, acuérdense, antes de cada norte, un día antes hace calor. Sí. Hoy en la noche va a estar entrando ya el norte, creo es el frente frío número 11, pero pues va a traer algo de lluvia, 60% está pronosticado, pero baja la temperatura riquísimo, ¿no? Claro, y bueno, seguramente... si nos están escuchando, hay quienes están rumbo a Xmaquil. Ah, bueno, sigue la feria. Ya se nota Mérida un poquito más grande, ya no es lo único que había en estas fechas en noviembre. Ya hay plazas, ya hay Xmaquil y bueno, hay gente por todos lados, ¿no? Correcto, aunque Xmaquil tiene muchos años y es la feria más importante del año en Yucatán. Y, bueno, a nivel regional, diría yo, a nivel internacional, ya es una feria mucho, muy importante, ya casi abarca un mes. Casi tres fines de semana, una cosa así. Así es. Y bueno, pues váyase para allá. Y ahora que es Monday Black, ¿o cómo le llaman? El Cyber Monday, ¿no? Cyber Monday, sí. Bueno, la semana pasada fue el Black Friday. El viernes, ¿no? Correcto. Pero bueno, son... Que compraste, por eso dices que gastaste el fin de semana. Sí. Pero... A ti que te gustan mucho los gadgets, ¿no? Mira nomás cómo nos tienes con cámaras, micrófonos. ¿Te gustan los gadgets? No, pues, Robert, un tema súper interesante el día de hoy. Fíjate que me puso a reflexionar algo muy, muy interesante. O sea, la verdad es el conocimiento es el nuevo dinero, dice... Tienes que seguir aprendiendo cada día. Interesante. Bueno, yo me acuerdo que esto, mi padre, mi señor padre, en paz descanse, era maestro rural, normalista, ahí empezó. Y él me decía que lo más importante era la educación en los niños de primaria. Y él reclamaba mucho, por ejemplo, que en el estado de Oaxaca, a los niños de primaria les enseñaban esto de los libros de texto para enseñarles cómo se vivía en una ciudad, siendo que en Oaxaca pues no les enseñaban cómo sembrar o sea, llevar otra vida diferente. Él criticó mucho el sistema educativo y él mismo decía, tú vas a tener que seguir aprendiendo toda la vida para que puedas llegar a ser alguien. y coincide con el tema de hoy, ¿no? Y precisamente lo que acabas de mencionar es algo que el día de hoy es sumamente vigente, ¿no? Hay una realidad, Robert. A veces uno dice, es que tengo 20 años de experiencia. Hoy, 20 años de experiencia con lo nuevo ya no sirven para nada. ¿Sí? No, yo diría 10, ¿no? Bueno, 10. Sobre todo la tecnología. Imagínate. Cambia tanto. Hay, por ejemplo, hablemos de educación. Hay un modelo educativo que tiene, no sé, 20, 30, 60 años, ¿no? Y puede venir un maestro que ha vivido ese proceso y lo ha ejecutado con maestría, con pasión. Eso no se pierde. Correcto. Pero cuando hay una actualización en el proceso, hay una actualización en el conocimiento, entonces la experiencia de lo que yo ya aprendí cómo se hace, pues tengo que desaprender y actualizar. Correcto. Y en ese momento nos hace sentido, o me hizo sentido el tema de hoy, porque se vuelve o se revaloriza el conocimiento. Correcto. Algo que aprendí hace 10 años, quizá hoy ya no me sirva, pero tengo que aprender lo nuevo. Correcto. Y eso hace que ese valor se mantenga. ¿Qué pasa cuando mantengo un conocimiento obsoleto y lo llevo hasta las últimas consecuencias? Simplemente me voy estancando y se empieza a degradar o a devaluar el conocimiento respecto al nuevo conocimiento que se va generando. Es correcto. Y fíjate que en esta mecánica de mantenerse actualizado, es muy importante el conocimiento anterior. Es como las matemáticas. A mí mucha gente me decía, yo me acuerdo que mi hijo de pequeño decía, oye papá, ¿yo para qué quiero aprender derivadas? Si con multiplicar, sumar y restar puedo llevar una contabilidad de mi negocio. Le digo, sí, tienes razón. Pero lo que te enseñan las matemáticas es a razonar. Ese proceso lógico de razonamiento que te dan las matemáticas te ayuda para aprender más de otras ciencias, de otras cuestiones. Esa es la parte importante del conocimiento que vas acumulando, que lo tienes que actualizar porque cada día pues vas siendo más sabio, vas aprendiendo más. Y fíjate que esto que estamos mencionando igual me lleva a una reflexión. Hoy estamos frente a una gran oportunidad cuando se habla de las zonas económicas especiales en Yucatán. Correcto. De que vienen empresas, de que hay casualmente por ahí el gobernador estuvo por ahí en extranjero buscando contactos comerciales, etcétera, quizá para atraer esa inversión acá. Bueno, anunció una fábrica de arneses o una fábrica que va a traer de Corea. Vienen inversión negocios grande, ¿no? de... ¿Qué ocurre? O sea, y esto es algo que también hay que poner los puntos, ¿no? Si el día de mañana, y vamos a hablar de una empresa parecida a Amazon, si el día de mañana Amazon monta una fábrica de drones o una fábrica de alguna tecnología que aplique aquí en Progreso, en la zona económica, y lance una convocatoria parecida, se buscan 10 líderes de proyecto para manejo de tal o cual cosa. ¿Qué es lo que va a pasar con los que hoy tienen ese conocimiento disponible y requerido? El valor es alto, muy, muy alto. Y las empresas pueden estar corriendo el riesgo de perder a ese recurso, ese conocimiento y mover ese conocimiento a una empresa que lo revalorice. Correcto. Entonces, por ahí es por donde va el tema del día de hoy. La verdad, se me hizo muy interesante, Roberto. Así es. Por eso, el comparar el conocimiento con el nuevo dinero. Y ahorita van a ver por qué, cuando Benjamin Franklin dijo, una inversión en conocimiento paga el mejor interés. Fíjense, imagínense cuando lo dijo. Que se olvidó de puntualizarnos ¿a qué conocimiento se refería exactamente? ¿Qué es lo que ahora nosotros tenemos que encontrar? ¿Y dónde obtener ese conocimiento, como dices tú? Sin embargo, en aquellas palabras subyace una verdad esencial cocinada en el actual contexto tecnológico y social en el que vivimos. Entonces, esto representa, amigos míos, que el volvernos, el declararnos aprendices, es algo, es un acto de humildad y es un acto que le va a hacer, lo va a hacer crecer a usted en su negocio o en su carrera profesional. Pero bueno, de esto vamos a hablar, interesantísima la conversación, para ser lunes, para que no se me, no le dé San Lunes. Vamos a, no, pues ya no. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Sí, mi querido Fernando, Iron Maiden, este grupo inglés, británico, de heavy metal, Iron Maiden. Ya tenía rato que no lo escuchaba, esta canción se llama Transilvania. Esto fue lanzado en abril de 1980. Buena música, buen rock, es buen rock, mire, para hacer lunes, para que usted se despierte y no ande pensando en cosas, pues que no le van a sacar provecho a su día o a la semana, que por fin, pues estamos una semana de que cambiemos de gobierno a nivel presidencia, así es de que, pues, agárrense confesados, no es cierto, le deseamos lo mejor a este señor, porque si le va bien a él, nos va a ir bien a nosotros, pero pues, hay que tener en presente eso. Pero déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi quiere que estrenes casa hoy, este año. Mire, ya estamos una semana de acabar el mes de noviembre y usted tiene que, pues, prepararse para darse una vuelta, recorrer el fraccionamiento Las Américas en este caso y darse cuenta de lo que representa, pues, pasar la Navidad en su casa propia. Es importantísimo que usted tenga la posibilidad de hacerlo. Estamos seguros que adquirir una vivienda es una de las decisiones más importantes en la vida. Y mire, te invitamos a que consultes con los asesores de Grupo Sadassi, porque ellos te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio, sobre todo a los derechohabientes del Infonavit, porque tienen acceso a la hipoteca verde y ahí vas a recibir más por tu casa. Con tu ecotecnologías, casas hechas con ecotecnologías te van a permitir ahorrar luz, gas y contribuyes al cuidado y preservación del medio ambiente, que es algo que ya nos tenemos que hacer cargo todos nosotros. Márcales al 941-2185, haz una cita con ellos, platica con los asesores certificados que tienen, que te van a ayudar para que verdaderamente estrenes casa este fin de año. Sería sensacional. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, estamos aquí en el estudio de Radio Fórmula Yucatán, en el programa Fórmula en los Negocios, y a través de Facebook, estamos en Facebook Live, para que usted nos acompañe en esta parte del programa, que lo transmitimos en Facebook Live. Pásele a Facebook, Fórmula en los Negocios en Facebook, y ahí nos puede visitar. Me acompaña el ingeniero David Ascorra del portal. Él es el director del portal, líder ejecutivo. Y estamos con este tema: el conocimiento es el nuevo dinero. Tienes que seguir aprendiendo cada día. Y el primer punto que nos marca es algo que tú ya nos has comentado, David: la desmonetización. ¿Qué significa eso? Bueno, pues, entendiendo este concepto de desmonetizar, significa abaratar. De alguna manera, hace un momento comentábamos, bueno, pensar en este momento estamos transmitiendo por radio, estamos manejando varios medios simultáneamente. Por un lado se está transmitiendo en vivo a través de una plataforma como lo es Facebook. También estamos grabando el programa que posteriormente se va a publicar en el canal de Líder Ejecutivo MX. Y pensar que esto que estamos en este momento viviendo hace 10, 15 años hubiera sido, no hubiera sido imposible, hubiera sido costosamente. Carísimo. O sea, hace 5 años. David. Así es, y hoy tenemos la tecnología para poder hacer lo mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto hace que pues la tecnología se vaya abaratando y vaya llegando o vaya siendo posible tener dispositivos, tener tecnología, navegadores, estudios de grabación, salas de edición, cines. Bueno, todo esto quiero comprender este punto de desmonetización, porque incluso hay muchas cosas gratis. Sí. O sea, el ejemplo que nos ponen aquí los que escribieron el artículo es Google. Usted se puede meter a Google y usar esa biblioteca inmensa de información gratis. Así es, Wikipedia. Wikipedia. Pero aquí lo importante, David, es que encontraron otra forma de capitalizar, por decirlo así, sus negocios, ¿no? Así es. Que no es necesariamente con la transacción... Compraventa. Compraventa que conocíamos nosotros, ¿no? Así es. Sí, hay una interacción, hay una utilidad. Recordemos un poco, por ejemplo, cómo Google maneja su misión. Ellos dicen que organizan o ponen a disposición del mundo la información a través de la organización en sus servidores. Y ahí está. Pero sí ganan dinero. Por supuesto. O sea, a través de esa tecnología, ellos al mismo tiempo la usan para, de alguna manera, dar a conocer o darle oportunidad a las empresas de que den a conocer sus productos a través de una búsqueda, a través de información. Fíjense, amigos, es importante entender esto de la desmonetización, porque culturalmente estamos tan arraigados al concepto de negocio tradicional, de exprimir al trabajador, de sacarle el mayor jugo a los productos, la mayor utilidad, la mayor concentración de riqueza, y eso hoy ya no funciona. O sea, eso ya pasó a la historia. Bueno, lamentablemente, fíjate, ¿y a dónde me voy a ir? El fenómeno de la migración que tenemos ahorita en México, en Tijuana, es precisamente por ese problema económico, porque esa desigualdad económica que los negocios tradicionales que acumulamos... Fíjese, el 1% de la población mundial tiene el 90% de la riqueza del mundo. El 1% de la población. Esa desigualdad económica que se viene a diluir con este proceso tecnológico de desmonetización tendrá que crecer para poder incluir a estas gentes que tienen que migrar porque no tienen ni para comer. Es increíble, ¿no? Sí, es una manera de darle un justo valor, y aquí es donde entra la parte de ese conocimiento que se tiene que generar. Ahora con menos dinero se pueden obtener más beneficios gracias, por ejemplo, a la tecnología. Correcto. Sí, o sea, ya el hecho de tener un ingreso en el cual, por ejemplo, no sé, el costo de un producto que se llama Netflix, ¿sí? Uh-huh. Tiene un costo de, no sé, es más, ni sé cuánto me cobran, porque me cobran automáticamente, ¿no? 170 pesos. Sí, cuando mucho, ¿no? Y tengo un acceso a una base de datos de un montón de películas, un montón de series, un montón de información o de contenido, ¿sí? Que lo puedo disfrutar desde la comodidad de la sala de mi casa, con mi refresco, con mis galletas, etcétera, viéndolo en mi tele, y realmente estoy obteniendo entretenimiento a un bajo costo, sin tener que movilizarme a un lugar de entretenimiento. O sea, lo importante aquí es entender que la tecnología o el conocimiento se ha desmonetizado en cierta forma, y el acceso a esa, digamos, a ese conocimiento, pues se requiere de menos dinero para poder obtenerlo y poder disfrutarlo, ¿no? Correcto. Y aquí la parte importante, amigos, es de que entendamos, sobre todo los empresarios, entendamos esta nueva forma de hacer negocios. Porque tarde o temprano va a llegar una empresa, bueno, ya está pasando, ya le llegó Didi a competir a Uber, y Uber ya era una plataforma en este concepto de economía colaborativa que estaba desplazando a los taxistas, o los desplazó a los taxistas convencionales, y ahora llega Didi y es más barato que Uber, y es más grande que Uber. Entonces, tenemos que aprender este concepto y los otros que le vamos a platicar, porque es la nueva forma de hacer negocios. El dinero hoy es el conocimiento. De esto vamos a seguir platicando. Gracias, gracias a la gente que nos siguió en Facebook Live. Ahora cámbiele, nos puede seguir escuchando en nuestra página web www.formulenlosnegocios.com.mx. Gracias por acompañarnos. Por lo pronto vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción. I was made for loving you. Yo fui hecho para amarte. Es una canción interpretada por la banda Kiss, lanzada originalmente en su álbum de 1979. En Dynasty. ¿Se acuerdan de esta banda que vino verdaderamente a transformar las presentaciones de rock? Porque estos tipos salieron con unos maquillajes estrafalarios y verdaderamente tuvieron mucho éxito. Buena banda, buen rock and roll. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Hike Vision Store. Mire, RTM Seguridad es una empresa afiliada a NADIC. Ellos vienen normalmente los martes cada 15 días a platicar de temas de tecnologías de la información. Inició su actividad en la industria de sistemas de seguridad en el 2003. Cerca de cumplir 15 años de ofrecer sus servicios, mantiene su calidad, pero sobre todo logrando su objetivo principal, tener clientes 100% satisfechos. Es una empresa de tecnologías de la información yucateca que ha entrado en este mundo tecnológico, y que es por eso que en asociación con Hike Vision, este es el mayor proveedor mundial de productos y soluciones de videovigilancia. Tiene cualquier tipo de cámara para videovigilancia. Hemos creado Hike Vision Store en 3 sucursales en operación y la reciente sucursal en Mérida, con proyección a expandirse en el resto del territorio nacional, ofreciendo la gama más completa de cámaras, controles de acceso, cercado perimetral, sistemas de alarma, detección de incendios, redes y telefonía, que esto hoy por la seguridad pues lo tiene al acceso de la mano. Márcales 948-3458. 948-3458, o métete a su página web rtmseguridad.com.mx. Bien, aquí en el estudio me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, no, el ingeniero David Azcorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo, y estamos platicando con usted acerca de este tema tan importante. El conocimiento es el nuevo dinero. Ya hablamos del concepto de desmonetización, y ahora está este concepto, que también viene con la parte de desmonetización, que las estadísticas y los estudios han demostrado que el dinero no te hace feliz, David, ¿a ti? Pero me hace un poco feliz. Pero no tan feliz, porque luego, al final, cuando tú, y se menciona en, precisamente en este concepto del dinero no te hace feliz, pensando un poco en Maslow, aquella pirámide, ¿no? Sí, aquella pirámide de Maslow. Cuando, digamos, ya tú satisfaces las necesidades básicas, no sé, la vestimenta, tus zapatos, tu ropa. Sí, tu protección. La comida, o sea, ya comiste, ya te vestiste. Entonces, lo que sigue después de eso, hoy por hoy, por el hecho de tenerlo, digamos, fácil de conseguir, tus requerimientos son menores. O sea, es decir, tú puedes lograr satisfacer más rápidamente tus necesidades y posteriormente ese, digamos, ese incremento adicional, pues dices, bueno, pues ¿cuánto más me puede costar hoy una computadora? Antes comprar una computadora, y tú lo sabes, eran millones de dólares. Hoy podríamos tener una y con esa computadora, pues, ver las películas ahí. Sí. O sea, ya no necesito... Fíjense, amigos, aquí dice, una vez, ¿qué es lo que estás diciendo? Una vez obtenido un mínimo para vivir cómodamente, el dinero extra apenas afecta nuestro bienestar psicológico. Y ponen aquí hasta unas experimentos que se han realizado sobre el vínculo entre felicidad y dinero. Esto no lo decimos nosotros, ¿eh? Una vez obtenido un mínimo para vivir cómodamente, lo que acaba de explicar David, el dinero extra apenas afecta a nuestro bienestar psicológico. Por ejemplo, un estudio reciente ha sugerido que la gente que gana más de $90,000 al año, que ya $90,000 al año es un salario muy bueno, hasta en Estados Unidos, la gente no es más feliz a la que está en la franja de entre los 50 y los $90,000. $50,000 al año en Estados Unidos es la clase media, ¿no? Sí. Son $50,000, ¿qué serán? Son como 4,000 y cacho de dólares al mes. O sea, da para pagar renta, da para vivir. Pero fíjense el estudio, ¿no? O sea, la gente, una vez que satisfacemos nuestras necesidades básicas, más dinero no te hace más feliz. Es importante. Si no en la misma proporción. O sea, es que el alcanzar esa felicidad, pues no te la va a dar. Unos zapatos, bueno, pues unos zapatos están diseñados para que no te lastimen las piedras, ¿no? Correcto. Pero si tienes un ingreso adicional, pues lo único para lo que va a servir ese adicional es como para diferenciarte. Decir, bueno, yo mis zapatos, pues, están hechos de una piel más fina, suave y no sé qué. Pero, de cocodrilo. Hace lo mismo, sí, no te lastima, no. A mí tampoco me lastima y además no me hace más feliz tener esos zapatos con los que tengo. Digo, puedo disfrutar de una caminata igual que tú. Correcto. O sea, ese es el punto. Fíjense, aquí me gusta introducir el concepto que Julio Laya en su libro, y que se los recomiendo, el libro del conocimiento a la sabiduría. Este libro, él lo escribió hablando que el sistema económico occidental tiene que cambiar, porque hemos creado una desigualdad económica gigantesca, habiendo recursos en el mundo para que no haya pobres. Hoy leía las noticias, el dinero que en Latinoamérica los gobiernos corruptos se han robado, ese dinero en una década ya hubiera resuelto el problema de pobreza en Latinoamérica. O sea, fíjense, el concepto de ambición, de acumular, eso es lo que nos ha hecho esta división enorme en la sociedad. y Julio Laya establece, tenemos que aprender un sistema económico del buen vivir. Y el buen vivir, él lo establece en que no necesitamos más para vivir bien y podemos redistribuir lo demás. Empresarialmente, ¿cómo podemos redistribuirlo mejor? Pues pagando buenos salarios, pagando salarios meritocráticos, compartiendo con nuestra sociedad la abundancia, si es que la tiene en la empresa, porque de esa manera va a crecer más, va a vivir bien, no necesitamos acumular esa riqueza. ¿Te hace sentido totalmente lo que estoy diciendo? Totalmente, Robert, ese es precisamente el dato que pues a la audiencia y bueno, que estamos reflexionando esta noche, nos debe de hacer precisamente ese sentido. O sea, la cuestión del dinero, de la riqueza, esos conceptos que de alguna manera se nos han implantado y que dicen, bueno, pues es que necesitas tener unos zapatos de gamuza y no es para ser feliz. No, la verdad es que no. No. O sea, tener, ¿no? Tener, sí, el punto aquí es que nos han enseñado a tener. Tenemos que hacer cualquier cosa por tener para luego ser felices. Y no es así la fórmula. Ahora la fórmula es ser, que es esta revolución del conocimiento, ¿no? Así es. El ser. ¿Quién quiere ser usted en el futuro? Vamos a una pausa, no se me vayan, ahorita regresamos. Aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Moves Like Jagger es una canción de la banda norteamericana Maroon 5, que contó con la colaboración del cantante estadounidense Christina Aguilera. Miren nomás. Pertenece a su tercer álbum de estudio Hands All Over del 2011. Buena música, esta canción se llama Moves Like Jagger, me imagino que se refieren a Mick Jagger de los Rolling Stones. Buena música, buena selección, Fernando Joil, que nos acompañó aquí en la operación y en el tramo musical. Ya sabe que nos gusta buen rock and roll, sé que va saliendo de trabajar, va rumbo a su casa después de arrancar el lunes, que a veces a todo mundo nos cuesta trabajo el arrancar el lunes, pero bueno. Va a ser una semana que va a bajar la temperatura, así es de que la vamos a pasar de maravilla. Y ya preparándonos para el fin de año, ya vienen las posadas, viene el Guadalupe Reyes, así es de que, pues hay que, ya mejor, ya estamos nosotros en Revolución Reyes, ¿no? ¿No? Ya. Se amplió. Bueno, viene el cambio de gobierno, hay que verlo, pero bueno, pues yo no sé para qué, pero. Hay que escucharlo mejor, mejor hay que exigirle que haga bien las cosas, hombre. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de The Coach. Mire, The Coach es una empresa que desarrolla aplicaciones de software. Y precisamente el tema de hoy que estamos platicando con usted habla sobre que el conocimiento es el nuevo dinero. Y bueno, ellos desarrollan aplicaciones de cualquier nivel, que es lo que está hoy sustituyendo a muchos negocios. Usted en su negocio puede crear aplicaciones que le generen ingresos. Esa es la parte fundamental de lo que estamos platicando con el tema de hoy. Pues mire, The Coach viene aquí cada 15, viene aquí una vez al mes a platicar con usted, pero búsquelo en su página web www.thecoach.com.mx, platique con ellos, ellos lo van a asesorar para que pueda usted desarrollar su aplicación en su negocio. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y estamos platicando con usted sobre este tema del conocimiento. Ya hablamos de la desmonetización, ya platicamos también que el dinero no te hace feliz. Y mi querido David, ahora, la nueva moneda del futuro. Así es, la nueva moneda del futuro, pues no es el Bitcoin por sí. Muchos ya estaban emocionados. Así es, por si estaban pensándolo, ¿no? Realmente. O cualquier otra criptomoneda, ¿no? Sino nuestra propia capacidad de realizarnos, ¿no? De generar buenas relaciones sociales, de tener causas por las cuales vivir, de adquirir nuevos conocimientos. O sea, realmente la gente que va a ser pobre va a ser gente que no haya podido adquirir nuevos conocimientos, ¿no? O sea, es una... Ahí se estriba la pobreza. Así va a ser la pobreza. Entonces, si tú tienes conocimiento, si tú estás en contacto o embonado con causas sociales, con contribuir a la sociedad, al medio ambiente, vas a tener una razón para poder estar aquí en este mundo. Pero si no desarrollas o no adquieres conocimiento, te vas a quedar en la pobreza. Y eso ya es una situación, digamos, que le pega a todos. O sea, no necesariamente si tienes dinero vas a ser una persona que tenga conocimientos. Si no, veamos al presidente de Estados Unidos, que puede ser un millonario. Pero yo la verdad lo veo y le falta mucho. Le falta mucho, o sea, no tiene valor. Sin embargo, pues está ahí porque tiene poder. Tiene poder, o sea, dinero. En la realidad, creo que cuando ya nos comparamos, cuando ya estamos bajo un mismo piso, o más bien sobre el mismo piso, vemos en realidad quiénes somos y cuánto valemos, ¿no? Fíjate que estuve viendo hoy en la mañana dos videos, uno donde estaba en vivo, estaban desde el Parlamento Británico con Theresa May y la estaban cuestionando todo el Parlamento. Porque ha sido un desastre la salida del Brexit, no han podido terminar con el programa de salida y ya muchos le están diciendo por qué mejor no regresamos al Brexit. Y hablaron del fenómeno de la migración y se centraron mucho en que deberían ellos, porque pues Inglaterra con esto del Brexit se quiso cerrar por el problema de la migración. Pero pues Inglaterra ha sido un país que ha recibido a migrantes tradicionalmente desde la Segunda Guerra Mundial, bueno, desde la Primera Guerra Mundial, pero enfatizaban en que deberían no nada más de darles de comer al migrante que llega desprotegido de todo, sino deberían de educarlos precisamente para que se pudieran integrar a la sociedad británica. Fíjate que ¿qué punto, eh? Otra sí. Vez, hablando del conocimiento. Así es, sí, porque es un valor que le das a la persona y ese valor le permite sobrevivir en una sociedad en la cual, pues, el conocimiento es lo que va rigiendo, ¿no? Entonces, imagínate, ese es, en lugar de darle, además de darle de comer, pues, para, sí, digamos, ayudarlo, claro. Ayudarlo, sí, es el famoso enseñar a pescar, ¿no? Correcto. Esa idea de hacer filosofía. Que la crezca la persona, bueno, de alguna manera eso es lo que hace que se revalorice la humanidad, ¿no? Y fíjense, el otro video que estuve viendo en la mañana es un pues un bloguero que transmitió la votación en Chiapas, no recuerdo haber escuchado la ciudad, pero estaba en Comitán, creo, Chiapas, en donde empezó a entrevistar a la gente que estaba votando ahora este fin de semana con la votación, la consulta de López Obrador. Y él vio que había delante de él varias personas de edad mayor, que la señorita de la mesa recibía su credencial y la señorita palomeaba todo en sí y se la daba al viejito para que la doblara y la metiera. Entonces le dijo: oiga, a ver, espérame, pero ¿por qué no? Es que no ve. Ah, no ve, pero sí oye, ¿no? Y el viejito le dijo: sí, oigo. Pero fíjense cómo la ignorancia, otra vez, es aprovechada, pues, por esta gente para hacerlos votar. Ahí es donde está este gran lastre que tenemos en nuestro país, de que los gobernantes, los políticos, se aprovechan de la ignorancia solamente para tener votos. Eso es lamentable. Por eso la educación y el conocimiento del tema que estamos hablando hoy es la parte vital para salir de donde estamos. Sí, es totalmente esa es una realidad. Yo creo que está súper diagnosticado que una persona que obtiene conocimiento, yo creo que obtiene libertad al mismo tiempo, porque puedes de alguna manera salir más fácilmente de cualquier situación con conocimiento, inclusive hasta cuando te encuentras perdido, ¿no? Si no tienes las habilidades para poder pedir información, no vas a poder salir de donde estás. Es correcto. Entonces, es algo tan básico que realmente sí ese rezago ha existido por y realmente no es de hace 3 años, 6 años, 12 años, ha sido prácticamente desde la revolución, o sea, desde correcto. De 1910 para acá. Bueno, habría que mucho que discutir en esto que platicas, ¿sabes? Pero esto que mencionaste, nuestra deriva cultural que nos enseñaron a que ya estudiaste una carrera, una vez que terminas no vuelves a abrir un libro, pues eso se acabó. Así es. Hoy hay, por ejemplo, en la Universidad de Harvard, hay cursos gratis en línea, en Harvard. Entonces, ¿qué los detiene? ¿Por qué no lo hacemos? Y lo más importante, amigos, es darnos cuenta que este concepto del conocimiento es la revolución, es la cuarta revolución industrial, no es la tecnología, porque el conocimiento le dio lugar a la tecnología. Y pues eso es lo que tenemos que desarrollar, ¿no? Pues sí, pues efectivamente, al menos esta se me hizo muy interesante el programa del día de hoy. Creo que es importante darle al conocimiento el valor que tiene. Correcto. Y mientras más rápido, mejor. Pues ahí tiene usted, amigos, la reflexión última es de usted, pero pues muchas gracias, David, por estar aquí. Al contrario, Robert, gracias a la audiencia. El ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo, que me acompañó en la conversación de esta noche, muchas gracias. Y gracias a usted también. Esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.